no Villarreal, que lógicamente ya pues, lo expuso todo en ese tramo final del partido. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Vamos a preguntarle a nuestros oyentes de las redes sociales. Bueno, pues bien, las redes sociales de Facebook y Twitter, con la gente que te pregunta en el sitio de la historia de Club de Fútbol Frente Real y Villarreal. Queremos saber qué le pareció el partido a todos los oyentes. Pues la opinión nos interesa para ver qué pensáis, si os gustó mucho, poco, qué os pareció el Elche, si os gustó, si no, pues la jornada, en fin, lo que queráis argumentar a través de las redes sociales. Como ello, en este lunes de tertulia en el que vamos a leer nuestros micrófonos a vuelta de pausa, vemos una clasificación en la que el Elche con 38 puntos lidera con 4 de ventaja sobre el segundo en Almería, que es el único que ahí le sigue medianamente de cerca, y le saca ya, este es el dato importante, 7 al tercero. El Elche lo que busca es ascenso directo, y ojo que el tercero no cede. El Alcorcón de Guadalajara está haciendo un campañón también, y que después de perder aquí ganó el Jerez, le metió 4 al Jerez aquí en el Olímpico, y salió por otros 4 de Andos al Girona, viendo que no es moco de pavo lo que está haciendo el Alcorcón de Guadalajara. El Girona 30, Villarreal 27, Barça B que no cuenta 26, y cerraría el séptimo el sábado si hoy acabase la liga 23 puntos. Es decir, ahí está el otro dato. 15 puntos de diferencia tiene ya de colchón el Elche sobre el octavo, la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene 23 y se quedaría el primer equipo fuera del mundo. Esta es una jornada en la que la clase media se ha quedado atascada. Ni ganó el Sabadell, ni Las Palmas, ni el Murcia, ni el Córdoba, ni el Recreativo, ni el Jerez. Solo la Ponferradina y el Numancia que se han metido ahí en el mogollón y del séptimo Sabadell en playoff al decimocuarto Jerez, con 20 puntos, hay solo un partido de diferencia. Pues la Ponferradina de Claudio se ha metido ahí, y la verdad es que hay un mejunje impresionante en lo más de ahí. Y lo bueno es que están consiguiendo que el Elche cada vez se distancie más de los que se quedan fuera del Elche. Bueno, pues todo eso lo vamos a comentar a vuelta de pausa. Os abro los escaparates y enseguida abrimos nuestros micrófonos. En la práctica de cabello por tratamiento oncológico no te borre la sonrisa. En el servicio de los capilares volverás a ser servicio inmediato de peritas y sistemas capilares. Es el centro capilares. Ven con nosotros. Estamos en el Asco Baño Profe Elche. Teléfono 965-43-45-30. Honda Dinero, los mejores profesionales en maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Honda Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres pago, venta y colocación, 100 neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar, y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Honda Dinero, en José Cavalier Sols 26 y 54, Elche, teléfono 965-43-7809. De Asturias, el Barça Juventus, en Elche, no te lo imagines. Del 5 al 9 de diciembre, en Elche, Verde y Camp, mundial de fútbol base, en la ciudad deportiva. Y los mejores equipos, Pre-Benjamín, Benjamín y Alevín del mundo, en tu ciudad. Jornada inaugural, 5 de diciembre, Martínez Valero, 6 de la tarde, a favor de UIT, organiza Fundación Verde, Elche Oasis Mediterráneo. Costa Blanca y el Ayuntamiento de Elche. Es tu mundial, es tu ciudad, contamos contigo. La caravana del nuevo Seat Toledo llega a Elche. Ven el martes 4 a Seat Auto y disfruta del nuevo Toledo. 7 vehículos con 7 especialistas para que disfrutes en tu inicio. Solo por probarlo puedes ganar una estancia para 2 personas en un hotel Rustical. Te esperamos en Seat Auto de 2 de la tarde a 9 de la noche. Tendrás acceso a una oferta VIP exclusiva para ese equipo. Descubre la leyenda del nuevo Toledo en Seat Auto. Concesionario oficial Seat en Elche, Santa Pola. Teléfono 96-661-3029. Grupo Seat Auto como fin. Arroz de cebolla, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, la casera tradicional para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Niños desde 5 euros, con parte de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, Express. Menú a cero por solo 9,90 euros y los jueves a pronto postre en Restaurante Espacio. Celebra todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Crevillente, en Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Roca Diego, taller auxiliar del calzado. Cortado en máquina automática. Cortado en máquina de brazo. Aparado, dividido y rebajado. Roca Diego ofrece digitalización de modelos. Última tecnología en máquinas de cortado automático. Roca Diego, en Elche. Teléfono 627-57-6622. Mail, corteautomático@jdiego.es. Bueno, pues aquí estamos en directo para contaros todo lo que sucedió ayer en el partido frente al Villarreal, a 1:27 del mediodía de este 3 de diciembre 2012. Llevamos el mismo camino que la Navidad del año pasado, pero con sensaciones distintas, tan buenas como entonces, pero distintas, y yo creo que es para bien. En primer lugar, Rosa, cuéntanos algunos de los comentarios de los oyentes. Bueno, pues primeros comentarios que han llegado por Facebook hacia qué les pareció el partido, y bueno, pues Daniel Ferrer nos dice partido muy igualado, con mucho respeto de los dos equipos, y que solucionó con una ocasión de dos elementos. La defensa impresionante, al igual que Manuel Reyes. Juan Andrés, fue una gran victoria, gran afición, muy bien los jugadores y grandes, gran escriba. Pascual Carlos nos dice que pasito rápido, los lunes me levanto pronto para ver el teleexto y la clasificación, por cierto, si voy a Barcelona al viaje. Y Jaime Chirino nos dice, el partido me pareció muy igualado, pero lo ganó porque tenía que ganar. El líder a insistir, el tío que hacía. Y por último, José Andrés nos dice que fue el partido orgánico y nos dice en un Elche Villarreal, un equipo que con Marco Sena, con Bruno, Cani, Pandiani, Uche, ahí teníamos Axio, la verdad que es un equipazo que no acaba todavía de agarrarle el pulso a la categoría, pero cuando se agarre, pues un puede ser lo que más puede dar en la de la Coruña, y nos ponemos ya a 11 puntos de distancia más en Golaverá, al menos de nuevo. Julián Pablo Marguerite, información. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué sensación nos trae para la nueva victoria? Yo creo que es una victoria con de prestigio, ¿no? Yo creo que este Elche va ganando los rivales con bajas en su material a Rivera, con rivales diferentes, pero sabe a cada uno, a cada equipo, darle su medicina. Yo creo que ayer el Elche fue un equipo consciente, supo robarle el balón a cerrar ya los primeros minutos, no dejar que él lo moviera, ¿no? Y a partir de ahí, pues intentar abrir huecos pareció una nueva victoria del Elche? ¿Cómo la valoras? ¿Qué impresión te deja? Pues a mí me da la sensación de también una partida general entre Sistema y Gasparo. Era a generar movimientos estratégicos, pero continuamente de todo el partido. Ya con la dirección del Villarreal, que creo que lo que se sorprendió, no lo que estábamos dando, que un equipo como el Villarreal, que está llamado a por lo menos, yo lo que estaba llamado con un principio por la segunda edición, respetando su forma de juego para tener aquí un equipo a contra el Elche. Yo creo que a partir de ahí los equipos ya empiezan a perder el partido cuando juegan contra el Elche. Todos los equipos hasta ahora no están haciendo. Nos tienen miedo, tienen mucho miedo a la delantera del Elche, a dejar su juego, por lo tanto nos hacen dar un pasito atrás, y cuando un equipo da un paso atrás, que está jugando lo que no sabe. Si el Villarreal tiene que saber o tiene que jugar algo, está teniendo la pelota. Ayer, por mérito del Elche que fue la equipo, o por el mérito del Villarreal que no tenía la pelota suficiente, no llegó a nada para poder tener la pelota, pues nos ha motivado por pegarme un poco, porque también el guión fue difícil, ¿no? Pero hubo mucho competencia. A partir de ahí, pues, un Elche que no se nos sigue sorprendiendo. Esto es valorar lo que el Elche hace, hay que dar esto muy bien. Si nos quedamos con el que hemos jugado el partido, pero hombre, que el tenido ocasiones de gol, ¿sabes? Como que Real ha tenido una idea. Ya que le tiramos arriba, ya que el partido estaba para esto. Para que marcar el gol era el que llevaba el partido, y eso estaba clarísimo, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo que hace es un ejercicio de profesionalidad, de comunicación de mucho más nivel, de entender cómo han cambiado los jugadores, de su forma de pensar, de entender cómo faltando la piedra angular del equipo como es Rivera. Bueno, pues los demás que deciden hacer lo que saben hacer, no se sustituye a Rivera y hace lo que hace Rivera, sino lo que hace es cerrar bien las bandas y veías como tanto Genero como Marcetón dejaban la vida por no perder la posición en el campo cuando el Villarreal tenía la pelota para taparlo. Y a partir de ahí, pues todo lo demás. Entonces, un chispazo surgió con Lengua Vaca desde la izquierda, intentando cruzar la pelota, el rebote me favoreció y después Coro. Y no la toca a la defensa, pues yo no sé si hubiese parado Marinero, porque iba muy bien dirigido con el primer como había pegado, pero yo creo que a todos nos sigue encantando el Elche, y aunque futbolísticamente no derroca a los contrarios, lo hace estratégicamente con buenas en el terreno de juego, y además sabiendo cada partido lo que tiene que hacer, yo creo que es lo que nos lleva a estar. Cristóbal, sensaciones que te quedan de la victoria y del partido. Todo un Villarreal. Yo creo que ahora mismo ya opinión cambia, ¿no? El bar batir ya no es el lateral, hoy por hoy. El bar está batir, el Julián, es el hecho que lo tiene. Thank you. Los clubes no creo, ¿no? Porque no tienen la presión mediática de ascender y ellos sí que buscan exclusivamente un poco el lucirse, ¿no? Para que lo vean en los entrenadores del primer equipo. ¿Tú pensabas que el Villarreal iba a salir como salió? Yo nunca. En los primeros 7-8 minutos me pareció que el Villarreal salía por el partido, pero en cuanto el Elche agarró la pelota y se la quitó, la verdad que a mí me decepcionó. Ya me decepcionó un poco desde la alineación, ¿no? Pero me decepcionó. Claro, por eso te digo que desde la alineación había cambios, y por mirar nosotros no, pero al menos no se tiene que llegar. No tiene a pescar aquí, a meter algún balón, o menos que ni tan siquiera mandaron arriba. Yo no sé, el Villarreal, creo que es un poco perdido, no sabe a qué está jugando y está muy, muy, muy desestabilizado. Pero bueno, tampoco es nuestra, ¿verdad? No. Ya le preguntaban los compañeros de Villarreal si se sentía ya cuestionado, si está en las últimas, si está la cola floja, lo típico que pasa en estos casos, ¿no? Y eso que Roger, Fernando Roch y Llaneta son de los que tienen mucha paciencia, pero no sé yo. Pero oye, que de todas formas pueden hundir un Benegín en Levante porque ya cayó el Levante, ¿no? Sí. Bueno, está por proximidad nada más. Sí, los peregrinos, que parece un calentón. Parece un calentón la inspección de la institución de peregrinos. Seguro, 4-0 fuera de casa, 2-5 el siguiente. Con lo que dice, con el control del vestuario, está perdido. Parece que el vestuario lo perdió, había mucha camarilla, lo afectó por un lado, lo espalda por otro, y lo prohibió por otro lado. Que todavía no corre nadie. Es muy difícil el vestuario de los peregrinos. Gracias, Antonio. Un abrazo. Pues, ¿cuál es el techo de este equipo, Cristóbal? ¿Cómo lo ves desde la grada, desde la peña? ¿Estáis ilusionados o sois realistas y pensáis que bueno, tarde o temprano se acabará? ¿La maravilla de Leche en Cancha primero? ¿Está confiado? ¿Pero que se acabará? Se lleva atención el 80, concretamente el 79% de los puntos sumados que tiene esto, de 48 posibles sumados, 38, un 79% de los puntos sumados, una auténtica barbaridad. No, si se puede ganar a 12, hay un deporte, uno de los resultados periódicos que va a llegar. Gracias, Cristóbal. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida escuchamos comentarios. comentarios vuestros y las voces de los dos entrenadores, porque ayer os pasamos. La caravana del nuevo Seat Toledo llega en Chile. Ven el martes 4 a Seat Auto y disfruta del nuevo Toledo. 7 vehículos con 7 especialistas para que disfrutes en tu vida. Solo por probarlo puedes ganar una estancia para 2 personas en un centro de hospital. Te esperamos en Seat Auto de 2 de la tarde a 9 de la noche. Tendrás acceso a una oferta VIP exclusiva para ese día. Ven y escupe la tienda del nuevo Toledo en Seat Auto. Concesionario oficial Seat en Elche y Santa Pola. Teléfono 966-61-3019. Grupo Serrano y Telefónica. El sábado día 8 es fiesta. ¿Cómo tenemos que hacer la venta? No hace falta. Podemos hacerla el mismo sábado en el mercado, como siempre. Porque aunque sea un día festivo, el mercado central, Plaza Barcelona y Plaza Madrid, abren hasta las 3 de la tarde. Así podemos hacer la compra tranquilamente. Mercado de Elche. Calidad, profesionalidad y gracia cordial. Recuerda que el día 8, festividad de la Inmaculada, el mercado central, Plaza Barcelona y Plaza Madrid, están abiertos hasta las 3 de la tarde. Si quieres ver de cerca el nuevo Audi A3, no te pierdas el 5 al 9 de diciembre en la Ciudad Deportiva, la Fair Play Cup, el Mundial de Fútbol Base. Serra Móvil Audi, patrocinador premium, premiará al mejor jugador del torneo. Descubre del 5 al 9 de diciembre la deportividad, agilidad y eficiencia del nuevo Audi A3. De nuevo por delante, Grupo Serrano Automoción. Disfruta de Elche al coche sin fin. Todo patrimonio gestionable con base mediterránea a más de 240 horas de experiencias, de días de discusión y de preparación de la promoción sin contacto con Marcos Aurals, con el Chensín y tal en cuatro. Primer festival gastronómico Elche al coche sin fin. Toda la información a visitelche.com. Ayuntamiento de Elche. Primer ascenso, 58-59, que hubiese sumado 30. llegarían 28 puntos, 10 menos que el de la 72-73, 25 puntos, 13 menos el de la 83-84 y 33 puntos el del último ascenso de la 87-82. Por lo tanto, ya se puede volver a decir con totalidad que este Elche es el mejor de la historia contando las temporadas de primera y segunda división a estas alturas. ¿Qué decía Julio Velázquez, el técnico del Villarreal? Hay que dar más y menos palabras de esta vez. Lo vamos a dejar aquí. Nos pasamos en los dos tiempos para Directo Marca. Hasta luego.